tocando fondo, nací un buen día, tocando fondo, ando todavía menos hermoso que como fuera. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente, lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Pasamos a escuchar el testimonio del hermano Fernando Aguiló, hermano de San Juan de Dios. Es mallorquín, médico, y ha estado 20 años en Sierra Leona, por lo cual nos va a contar su experiencia de cómo se puede tocar fondo desde África. Ahora está de superior en el Hospital San Joan de Déu de Barcelona y es director del programa de hermanamiento de este hospital con el centro que tienen los hermanos de San Juan de Dios en Lonsar, en Sierra Leona. Y esta semana pasada se le ha concedido el premio Josep Perera, que otorga la Caixa Penedès, por toda su trayectoria. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. No he sido una persona muy habladora. Lo que pasa es que estos años he tenido que hablar lo que nunca había hablado. Porque era de las personas que me gustaba trabajar en el quirófano, trabajar en el campo, en Sierra Leona, pero nunca me pensé que tendría que estar aquí hablando. Mi presentación en esta mesa redonda va a ser un poquito biográfica y dejaré lo de la cooperación para los talleres. La Orden de San Juan de Dios está repartida, como sabéis, en más de 50 países, pero yo solamente os voy a hablar de uno, de Sierra Leona. En 1967, los hermanos de San Juan de Dios se hicieron cargo de un hospital en la zona rural. Era un pequeñito hospital de 30 camas que a lo largo del tiempo se fue convirtiendo en un complejo sanitario de casi 200 camas. Que solamente quería no detallar, sino solamente que os dierais cuenta de una cosa. Lo que significa estar en el norte, lo que significa estar en el sur. Cualquier africano que pise Canarias tiene 40 años más de vida, en su esperanza de vida. Podéis ver, Sierra Leona era y es uno de los países de más alta mortalidad infantil y alta mortalidad materna. Apenas hay médicos, y los médicos que hay nativos, su ilusión es salir del país. Con un contexto, a los 19 años entré en la Orden de San Juan de Dios, estuve en esta casa como novicio en los años 70-72, desde entonces no lo había pisado y fue para mí un honor regresar a lo que fue mi noviciado. Estudié medicina, enfermería primero y después medicina, con el compromiso expreso de ir al África. Hice una estancia breve en Inglaterra para aprender inglés y en el Hospital de San Juan de Dios de Barcelona, durante un año, casi dos años, estuve haciendo obstetricia y ginecología porque era lo que me habían dicho que iba a hacer yo más en Sierra Leona. La edad fue mucho más dura de lo que pensaba. Las mujeres no iban a parir en el hospital, solamente cuando tenían problemas, grandes distocias. Eran cuadros que muchas veces cuando yo hablaba a mis profesores de Barcelona, ellos decían que ni lo habían visto. No había facilidades diagnósticas y la medicina se convirtió en observación clínica, intuición y destreza de los pocos medios que podíamos disponer. Durante muchos años fuimos dos hermanos para casi 200 camas, que era el hermano Ricardo Botifoy y yo. tuve que hacer frente de cirugía, porque cuando se va al África y cuando se va a los hospitales rurales no se pueden pensar en una sola especialidad. Yo tuve que hacer de médico cirujano general y en ese momento me considero más cirujano que obstetra. Pero tuve que aprenderlo con un libro a espaldas y aprendiendo de los voluntarios que a veces venían al hospital los meses de verano para que me enseñaran técnicas y me corrigieran errores. No tenía la disponibilidad de poder contactar con ellos durante el año ni tampoco de llevar pacientes a otros centros. Y cuando ya estaba adaptado, cuando ya me estaba desenvolviendo bien, cuando ya empezaba a ser incluso potente en el campo de la cirugía, inició una guerra. Una guerra que duró 10 años. Es una guerra que fue insidiosa, que en la zona de los diamantes. Una de las películas que el año pasado hizo furor y mucha gente fue a verla fueron Diamantes de Sangre. Yo no la quise ver porque ya la había visto directo. Otra cosa era la forma de las guerrillas. Las guerrillas no conquistaban terreno, solamente aparecían y desaparecían. En África, desgraciadamente hoy, las guerras se suman los chicos jóvenes. Jóvenes porque es la única oportunidad que ellos van a tener para poder comer muchas veces. Las ventas de armas, que es una de las cosas más funestas que hay en estos momentos en el mundo. Las ventas de armas se hacen ya desde los países ricos, se venden armas pequeñas, fáciles de manejar para que los niños sean los que las transporten, las usen. El primer ataque, yo nunca había vivido ni había hecho el servicio militar, el primer ataque que hubo que yo viví en directo fue el 1 de enero de 95. Lunsharto fue un caos. Ambas partes habían el ejército y los rebeldes. Tuvimos que ir atendiendo a todos los heridos que venían de ambas partes. El segundo ataque, que fue más grave, fue en 96, donde fue y dañó bastante Lunsar. Y desde entonces, Lunsar quedó en tierra de nadie. Es decir, ni había rebeldes, ni había soldados, sino ahí aparecían los unos o aparecían los otros. En manera de transporte y abastecimiento del hospital era jugártelas por las carreteras. La característica de la guerra de Sierra Leona fueron los niños soldados, que muchos habéis oído hablar de ellos. Fue una guerra cruel porque hubo mucha mutilación. Estos que veis aquí fotografiados con las manos vendadas fueron pacientes míos que yo intervine y yo los tuve que atender en el hospital. Estas mujeres, lo único que estaban trabajando, estaban limpiando o limpiando en el río. Cuando oyeron que venían los rebeldes, fueron a rescatar a sus hijos. Cayeron en manos de los rebeldes que les amputaron las manos. Esto fue su único delito que ellos habían hecho. Los diamantes se convirtieron en el sostén de la guerrilla y de la compra de las armas. Podéis ver estos niños qué cara tienen y cómo manejaban las armas. Ellos tenían que ir siempre delante de las avanzadillas. Los niños nunca no tienen el sentido del peligro y muchas de las veces creen que es como jugar el PlayStation. No calibran que ellos pueden morir. Siempre nos habían respetado. Siempre el hospital había sido respetado porque teníamos rebeldes y también habíamos tenido soldados. Pero en el 14 de febrero del 98, un grupo de guerrilleros junto con soldados rebeldes a perder la posición de Freetown, entraron al interior del país para acoger a los blancos, a extranjeros, para que fueran monedas de cambio. Y fue cuando entraron en el hospital y tanto a mí como a otros hermanos, como a un voluntario y un paciente sacerdote a recolecto, nos cogieron y durante 14 días tuvimos que estar con ellos en un turismo interior forzado, en las cuales pensábamos que nos iban a matar y no sabemos por qué salimos ilesos. Fue una extraña, para mí, una extraña sensación de absurdo, porque a mí no me cogieron. Yo me presenté delante de ellos diciendo que los soldados no tenían que entrar al hospital. Me dijeron, no vinimos a coger a ningún paciente, vinimos a cogerte a ti. Entonces me quedé con un poquito la cara de absurdo y de tonto. Pero en aquellos momentos yo iba a salvar el hospital. Era un poco de tristeza, porque vi derrumbarse en unos segundos 31 años de trabajo de los hermanos de San Juan de Dios en este hospital. Y fue esta tristeza lo que más me afectó, mucho más que el peligro de vida. Un segundo aviso fue, bueno, vinimos a España, fuimos liberados el día 27 de febrero, vinimos a España como si fuéramos héroes. ¿Pero héroes de qué? Los sierraleoneses eran los héroes, los que estaban aguantando una guerra absurda que ellos ni entendían. Aquí hemos estado hablando de lo que es refugiados. Sierra Leona, 2/3 de la población se tuvo que refugiar. Parte en Freetown y parte en Lungi, parte en Guinea-Conakry y Liberia. La gente del pueblo vivía con un saquito al lado de la puerta, que cuando oían un ruido sospechoso salían todo el mundo corriendo, unos al bosque, llevando a los niños y niñas jóvenes, y los que no podían venían al hospital a refugiarse. Cualquier ruido, a veces un coconut, un coco que caía y hacía el ruido por la noche, con las casas son de el tejado son de zinc, el ruido era más voluminoso, y veías tú como toda la gente salía corriendo, no buscaba un segundo aviso. Regresamos en agosto. En 30 días pudimos rehabilitar el hospital gracias a las ayudas que habíamos recibido en España. Pero el día 30 de noviembre el obispo nos hizo salir del hospital porque otra vez los rebeldes estaban acercando y era el UNSAR caía en peligro. Fue para mí también otro de los momentos más dolorosos, porque yo acababa de operar de una mujer en la que la tuve que dejar en sala de partos y salir como si fuera un ratón para poder salvar la vida de nuestra y la vida de los hermanos. Luego vino un tercer aviso que no lo tenía previsto. Fueron los primeros síntomas de la enfermedad. La primera vez que pasaba de médico a paciente. Un diagnóstico de enfermedad rara con pronóstico de una invalidez progresiva. No había tratamiento específico y en pocos meses perdí la estabilidad y empecé los problemas de movilidad. Intenté regresar 2 veces a Sierra Leona, a pesar de todo, a Lungi, donde abrimos unos dispensarios para los refugiados. Y definitivamente tuve que dejar el país en noviembre del 2002. Se iba abajo definitivamente todo mi proyecto de vida, al menos como yo quería que fuese. Durante ese tiempo me cayó a manos un librito de un obispo de Vietnam, un obispo que había estado muchos años en la cárcel, que me dio un poco de luz Y el tocar fondo para mí fue una ayuda bastante. Me decía, tú no has elegido solo a Dios. Tú has elegido solo a Dios, no a sus obras. Es una de las cosas que tuve que aprender. Y para ti el momento más bello es el momento presente. No se puede vivir pensando lo que querías hacer o lo que podías hacer cuando no lo puedes hacer porque pierdes el tiempo. Hay que intentar vivir el momento presente, ver qué posibilidades puedas tener a pesar de todo y ir hacia adelante. Y hacia adelante para mí en estos momentos ha sido el programa de hermanamiento que hablaremos en los talleres, que es el hermanamiento del Hospital de San Juan de Dios de Barcelona con el Hospital de San Juan de Dios de Lunsar, que tanto debo. Y gracias por la...